Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas, sean una vez más aquí a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Alenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos o probablemente un poquito más. Con la novedad de que, bueno, nos están mandando notificaciones en el Facebook, sin embargo ya se supone que no debería de haber señal porque nos encontramos nada más y nada menos que... Así es, como lo prometido es deuda, estamos en Venus. Después de haber estado un poquito más de un mes por el planeta Tierra, nuestro recorrido desde Plutón hasta el Sol, Almao, nos hemos encontrado muchos extraterrestres, muchos aliens en este transcurso. Y bueno, empezamos con el pie tercero, porque ni derecho ni izquierdo, aquí nos ha salido un tercero, bueno, un cuarto pie, para que no se... Bueno, en fin. Saludos a Chico Díaz, que anda ahí tomándose selfies. Dice, listo para la 15 con mi conjunto casual, presumiéndonos de que hace ejercicio y de que es chavorruco y todas esas cosas. Para Roberto Ayala, Poncho Garza Alvarado, el buen Pablito Garza, o sea, Joel Garza, Didier Melo Elbjorn. Cuando está empezando aquí un tema de Terminator, vamos a poner este de... A ver si adivinan de qué caricatura es esta. Si tú eres chavorruco o adultecente, puedes adivinar qué onda con esta caricatura. ¿Y si la adivinaste o no? Era Tommy Jerry. Mira nada más, el Conde Pátula está empezando. Hace como año y medio más o menos hicimos un especial de... pues de caricaturas, ¿no? Esta vez no va a ser así, sino es para la gente que las vio. En fin, vamos a hablar un poquito acerca de un fenómeno social del cual a veces me hacen sentir que estoy dentro, ustedes me van a decir. Pero bueno, continuando con los saludos, Devani Valeria, Brian Alejandro Medrano, Raúl López, Raúl Treviño y tanta banda que se hace presente, Ado Paredes hasta Austin, Texas, Adrián Villanueva, el buen Betochón, Beto Chávez, Aldo García, donde se encuentra, ya sea en Tulum o allá en Irlanda, Ale Montoya, Ale Vélez, Alex Dávalos, y toda la bandera de México, ¿no? A todos los Tobis, y en fin, ya uno que se siente desde Venus, un poco lejano de su tierra, empieza a extrañar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablarles también un poquito acerca de una película que es una de mis películas favoritas, que se llama Santa Sangre. No porque sea mis favoritas, sino porque hay un trasfondo al respecto. Pero bueno, vámonos con la primera canción. Count Dracula, el Conde Pátula, de la gorda Lani y el otro de Igor. Mira nada más. O sea, tenemos una noche de caricaturas antiguas, como diría la modelo allá de Panamá o algo así. Pero bueno, tenemos rolas muy extrañas, random entre ellas, y algún par de temas radio interesantes mientras venimos llegando al planeta de las mujeres, al planeta de Venus. Y bueno, pues esto es ciencia y humanismo, así es. Una vez que lleguemos al sol vamos a estar otra vez en la tierra, ya platicando con ustedes de tantas cosas que han estado sucediendo. Pasó el Día de la Independencia, pasó la Fundación de Monterrey, pasó el 2 de octubre, hashtag no se olvida, y todas esas cosas tan raras, maravillosas y extrañas del planeta que nos caracterizan. Acá en Venus no hay rastrillos, por lo tanto, no sé, como que la barba y el bigote crecen muy rápido y empiezan a picar en la cara. Pero bueno, acabamos al mismo tiempo la Tortuga Ninja y yo. Mira X-Men. En fin, esta primera canción va dedicada al estornudo que me voy a echar. Gracias, así es. Aquí sí hay atmósfera, bueno, ahí se los dejo de tarea. Vamos a ponerles una primera canción celebrando que hace unos días fue el aniversario del disco de Kid A de Radiohead, aunque creo que, si no me equivoco, es el de Anthem. En fin, esto se llama Creep, a cargo de Radiohead. Regresamos. Vamos a ponerles a Creep y también a... vamos a ponerles a Rosario, ya para más o menos entrar en calorcito. Qué bonito, de Rosario, Creep de Radiohead. Aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la dimensión desconocida de Venus, entrando por su atmósfera en tu programa Ciencia y Humanismo. Así es. En Venus, ¿cómo lo ven? Ya nos falta muy poquito para llegar al Sol. Estamos en este segundo planeta del sistema, en el orden de la distancia desde el Sol, ¿no? Y fíjense que es el tercero, sí, fíjense muy bien. El tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. De hecho, le pusieron Venus en honor a la diosa romana del amor, a la cual le mandamos un saludo. Y también una mentada de madre, a veces. Es uno de los planetas rocosos y terrestres, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que pues los dos son similares en cuanto a tamaño, masa, composición, etcétera, y aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmósferas. De hecho, la órbita de Venus es una elipse con una excentricidad de menos del 1%, formando la órbita más circular de todos los planetas del sistema. Y bueno, apenas la supera la de Neptuno, ¿no? Tiene una presión atmosférica 90 veces superior a la terrestre. Imagínate nomás, o sea, es la mayor presión atmosférica, de hecho, de todos los planetas rocosos, a pesar de estar pues situado más lejos del Sol que Mercurio. Y pues también tiene la atmósfera más caliente, porque esta atmósfera atrapa mucho más el calor, debido a que está compuesta principalmente por gases de invernadero, como el dióxido de carbono. O sea, está bien saturada. Y este planeta también además tiene el día más largo de todo el sistema solar, que son 243 días terrestres. O sea, imagínate estar 243 días esperando a que anochezca. En fin, se mueve en sentido de las manecillas de reloj, al contrario del movimiento de los otros planetas. Y por eso, en un día venusino o venusiano, el sol sale por el oeste y se oculta por el este. De hecho, bueno, sin embargo, sus nubes pueden dar la vuelta al planeta en 4 días. De hecho, hace muchos años, antes de estudiar el planeta, enviando a su superficie naves no tripuladas y estudiar con radar, se pensaba que el periodo de rotación de Venus era de unos 4 días. Pero al encontrarse Venus más cercano al Sol que la Tierra, pues es un planeta interior, siempre se puede encontrar en las inmediaciones del Sol. En fin, está muy padre. Les invitamos a visitar aquí en Venuslandia. Y pues saludos a todos los venusinos que ya están recibiendo nuestra señal radiofónica hasta ahí, sus países, municipios o no sé qué sea. Ahorita vamos a llegar a saludar aquí a la banda. Nos invitaron un cóctel de bienvenida. En fin, hay muchas cosas al respecto a hablar de este tan bonito planeta. Tenemos igual y algunas 2-3 cositas que hablar al respecto, pero bueno. Ahorita nos vamos a ir con algo de música. De hecho, vamos a incluir algo de Santa Sangre, que es una película de 1989 dirigida por Alejandro Jodorowsky. El guion es de él mismo. La música es a lo que queremos llegar. Les vamos a poner 2 canciones de música pues dirigida por Simon Boswell. En fin, hay ahí todo un rollo de su psicología mágica, ¿no? Psicomagia, ¿sí? Esta película se grabó, es México-Italiana del 89. Surrealista, se puede decir. Y pues está muy buena, la verdad. Les recomiendo que esta coproducción México-Italiana la vean. ¿Cómo la ven? De hecho, la produjo el hermano del ícono de la cinematografía de horror de bajo presupuesto, Claudio Argento, y la dirigió y la escribió Alejandro Jodorowsky, ¿no? Recargada de simbología mágica, referencias psicoanalíticas y de profundo tono místico, se presta a un serio análisis filosófico-psicológico. Ahí nada más les los dejo de tarea, ¿no? Ahí narra algunos episodios de la adolescencia y edad adulta de Fénix, sobre la relación con su mamá y su papá, y unas cosas muy locas que se van a dar cuenta. De hecho, ahí sale Blanca Guerra y Alex Jodorowsky, o sea, el hijo. Está muy buena la película, se la recomiendo. Y por lo pronto, pues vamos a ponerles algo de Santa Sangre. 2 temas mexicanos. Uno interpretado por Alex Jodorowsky y Blanca Guerra, precisamente, que es Déjame Llorar, que pues es una canción muy popular. Como la otra canción también muy popular, que se dice que esta señora... Eso me han dicho, yo no he podido investigar porque no encuentro información todavía, Y además, bueno, tampoco ando ahí como que nada más todo el tiempo investigando eso, pero se me hace muy raro que no encuentre esta canción. La conseguí de unas formas muy, muy difíciles, pero aquí está. Sí, o sea, pedir el soundtrack de Santa Sangre y luego de por sí es cine de culto y no se conocen mucho y cosas así. Uf. En fin, yo creo que la pueden pedir a su tienda de discos favorita. Y para los usuarios de internet, los que dicen, fuck the police, I give a shit about that, pues lo pueden ver a través de cultmovies.info, si no me equivoco, o punto algo así, pónganle así. Y bueno, también la segunda canción, o más bien, después de estas dos canciones de Santa Sangre, vamos a poner otra canción. Esta canción es de Alejandro Filio, que se llama Para robarte un beso. Y ese beso va robado hasta el sur de México, allá en la península, ahí por Yucatán, cerquita de Campeche. Pues a la odontóloga favorita, a la princesa Morel Virrueta, que nos está escuchando así con las manitas todas entrincadas, así bien emocionada y con la mitad de sus ojos llenos de agua como en los animes japoneses. Pero bueno, para robarte un beso. Aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Cada vez estamos más cerca de Venus cuando estamos escuchando aquí el tema de dinosaurios de fondo, que ya se acabó, mira, ahí sí, se acabó, yo no tengo la culpa, así fue, así es la vida. Y bueno, vámonos con música, regresamos al tercer bloque con Top Cat aquí en tu programa favorito Science and Humanism. Les recordamos seguirnos en Twitter, @Mario_Albeniz, y en Facebook nos encuentras tanto en la página como en el grupo. La página es Ciencia y Humanismo, ahí está un astronauta. Si ves el astronauta ahí cuando buscas Ciencia y Humanismo, ahí le das clic, ahí estamos. Le das like si quieres darle like, no le das like si no le quieres dar like porque no es obligado. Bueno, ya me calmo. Y ahí les voy a poner un video porque tuve ese arranque. Hay un cuate que trata de salir así como que con un date. Que es que yo busco, no me importa, pelirrojas, morenas, altas, delgadas, bajitas y bla, bla. Y empezó el cuate, ¿no? Hasta que se empezó a enojar con él mismo por algún trauma y ahí se lo ponemos. En fin. Ya, sin tanto rollo. Regresamos. voy a aumentar. No. Los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós para siempre, adiós. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. No sé bien de qué sitio. Tus brazos siempre tienen el porqué y el por dónde. ¿Será que la distancia le hace bien al suicidio? De alucinar buscando lo que a veces me escondes, lo que a veces. Regreso y tu boca me parece distinta. No me acostumbro al cómo de tenerte en abonos. Ese modo de andar despertando a la vida suele ponerte hermosa y a mí un tanto loco. Y a mí un tanto. Que doblen las campanas de esta noche perdida. Que se vaya el silencio repitiendo tu nombre. Porque puedo acortar de tu distancia la mía, arrebatándote un beso para mostrarte al hombre. Entre sueños te olvida. Centro me hacen falta tus ojos y el calor de tus piernas para seguir con vida. De una chispa del alma hasta el último poro me recorre tu olor sin encontrar salida, sin encontrar. Las campanas de esta noche perdida. Que se vaya el silencio repitiendo tu nombre. Porque puedo acortar de tu distancia la mía, arrebatándote un beso para mostrarte al hombre. Que ni entre sueños te olvida. Thank you. cielo resplandece a mi alrededor. ¿Qué tal? Ya regresamos, amigo, amiga, radio, escucha. Hola, soy Goku. ¡Exacto! No, y todas esas cosas. Y qué padre Dragon Ball, ¿no? Para todos nuestros amigos chavorrucos que nos estén escuchando hasta en la Tierra. Dragon Ball Z, que era Dragon Ball 2 realmente, pero se equivocaron. El 2 lo confundieron con el Z y les gustó más, le gustó más Akira Toriyama, ¿no? En fin, pues ahorita ya que estamos adentrados en el Venus, el planeta de las mujeres, y que ya les platicamos un poquito acerca de eso y de Santa Sangre, ¿qué les parecieron las rolitas? ahorita que estamos poniendo estos temas de 80s, 90s, me recuerda pues que ya estamos un poquito grandes, ¿no? Los que pasamos de los 25 años, aunque de acuerdo con un reportaje que realizó Televisión Azteca hace unos días, pues salieron los chavorrucos o los adolescentes, ¿no? Hashtag chavorruco. Saludos para J. Alejandro Valdés, para Checo Díaz, Erika Toriganzo, para Jesús Romeo Castillo, para la Talis, para el Pompirri, para todos los chavorrucos, el Artur Litros y toda la raza. Chavorruca, incluso para Morel Virrueta, también rumbo a la chavorruquez. Y a pesar de que crecer es algo natural en la vida del ser humano, muchos hacemos lo imposible para evitar esto, ¿no? Hablando ya así de humanidades, de humanismo, hay algunas personas que optan por hacer ejercicio todos los días para mantenerse jóvenes por dentro y por fuera. Saludos al Coque Morales, mi primo, y al Chuy. Y otros deciden llevar una dieta balanceada y practicar yoga para alcanzar la paz espiritual. Ahí tendrán un chorro de amigos de esos y amigas de esos. Saludos para Estrella Victoria, para Leida González, para Viri y toda la raza que hace esto. Y unos más simplemente se dedican a portar el disfraz de chavo hasta que se desahoga por completo, ¿no? O se deshaga. Así que si crees que sí eres de esos que les duelen las rodillas después de ir a un festival de música, que llama a sus amigos cuadernos, o sea, ¿qué onda cuaderno? Y que crees que estás en onda, pues estas canciones son para ti, ¿no? Y este programa también. O sea, no hay nada más chavorruco que decir onda, más cuando lo utilizas para aclarar que según tú estás en onda, ¿no? Hasta la señal de rock and roll en tus fotos acá, como el Billy Fender, que le mando un saludo. Si hay problemas al pato, Darwin. O al Burro Van Ranking, ¿no? Que también hace mucho eso y piensas que te ves bien rockero o así, bien rebelde, ¿no? Pero en vez de parecerte a Mick Jagger, pues eres más como el Burro Van Ranking. O peor aún, el chavorruco por excelencia de César Costa, ¿no? El papá soltero. O Maná, o sea, imagínate Maná. Saludos para Ricky Olvera. Es el soundtrack de tu vida, ¿no? O sea, aplica la filosofía de me vale lo que piense la gente de mí. O sea, cuando te preguntan por qué te vistes así a tu edad, por qué usas tanta loción, o por qué lloras cuando las chavitas te batean. Un saludo para el buen Alex Caviedes, el buen Spiro, ya quemando raza, ¿no? Y bueno, tu colección de música está plagiada de rock en tu idioma. Ahí sí soy yo un pecador. ¿Quién más tiene rock en tu idioma? Así de la raza para tirarle carro. Si tú tienes en tu computadora rock en tu idioma, eres un chavorruco. O sea, eso salió hace ya más de 20 años. Y si se la presumes a tus hijos en cada oportunidad que tienes, pues ellos quieren escuchar a Arctic Monkeys y tú quieres poner Caifanes y así, ¿no? Pero Miguel Mateos, de que, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O igual y hablas así como que muy urbano, ¿no? Para comunicarte con las nuevas generaciones. Así como, por ejemplo, si usas frases como, pues, ¿qué pasó, hijo? ¿Ya te vas con tus cuadernos a echar el reventón? ¡Felicidades, amigo! Eres la epítome del chavorruco y tu foto debería aparecer en el diccionario como descripción. Y si manejas, por ejemplo, un auto deportivo, no, querido compañero, manejar un auto deportivo del año con quemacocos y música electrónica a todo volumen, saludos para el Ferloco, no te conviene en chavo. Y no te convierte tampoco en chavo. Ni las rolas más prendidas de David Guetta pueden callar las voces que te susurran al oído. Ya estás ruco, Holu M. Sousa. Ya estás ruco, Bike Turbina, Mariana Siller. Ya están rucos. Y fíjate, Fuerza G aquí de fondo, ¿no? Y más freedom y menos bull. O sea, poco a poco los lugares que frecuentas van cambiando, ¿no? Mira, los halcones galácticos para todos los chavorrucos. ¿Cómo dice? Si ojos son humanos biónicos. Me estoy convirtiendo en chavorruco cada día que pasa. Pero bueno, como les decía, poco a poco los lugares que frecuentas van cambiando, como el Café Iguana, o como el Art, o como otros antros como el Antrópolis, como el Esquizo, no solo por el tipo de música o la oferta gastronómica que tengan, sino por la edad de quienes van ahí. ¿No te has dado cuenta, tú, querido amigo regiomontano, regiomontana, que cuando vas, porque yo realmente pues sí he ido últimamente, Café Iguana, Esquizo, Antrópolis, Macmillan's, Art, ¿qué más te gusta? Pues yo creo Café Galería, ahí en el barrio antiguo. Yo creo que son los ejemplos más claros de que, oye, tú vas ahí de nuevo y te encuentras con la gente que veías hace 10 años. ¿Se acuerdan? Antes de que empezara el cotorreo este de la inseguridad y todo el rollo. Saludo para el expresidente Felipe Calderón. Pero bueno. Entonces, pues bueno, si crees que tus reventones locos en el Freedom están de poca, wea, o sea, deberías empezar a preocuparte. Aunque, pues bueno, siempre es preferible que te comportes como un adolescente cuarentón en el Freedom a que intentes pasar como uno más en el Bull acá junto a los chavitos ahogados, ¿no? O sea, no hay más chavorruco que decir eso o que hacer ese tipo de cosas. Así que hashtag chavorruco, ya quítate el disfraz. Y pues bueno, ahí tienes a Maná, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar, por ejemplo, a ver, qué onda con los chavorrucos? Ya no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero al acordarme de varios posts de amigos chavorrucos, me hacen creer a mí que también estoy en camino a... Así que me empecé a preocupar. Entonces busqué en el diccionario la palabra chavorruco. Dícese de un hombre adulto con alma y onda de chavo. También les puedes decir adultecentes. O sea, los chavorrucos son esas personas que se quedaron atorados en una época maravillosa de sus vidas. Levantemos la mano. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Eres chavorruco? Tú, pregúntale a tu izquierda, a tu derecha. ¿Eres chavorruco? Señor taxista, pregúntele a su pasaje. ¿Usted es chavorruco, chavorruca? Igual al revés. ¿Ustedes? ¿Tú eres chavorruco? Halcones Galácticos. Su líder Rayo de Plata. Si conoces a los Halcones Galácticos, probablemente lo seas. En fin, el tesoro de la juventud, la etapa que por supuesto pues no queremos que termine jamás. Así que la chavorruquez es una crisis de la edad. Los hombres comienzan a sentirse viejos, cansados, pero queremos, ay güey, queremos seguir haciendo las mismas cosas que cuando pues cuando éramos chavos, ¿no, hijo? Pues aquí como que a veces somos los sensei del grupo, porque pues ya somos los más experimentados, ¿no? Aunque bueno, no en mi caso, yo sí me junto con gente de todas las edades, mayores, menores. ¿Tú eres chavorruco? En términos psicológicos, es como les decía hace varios programas, el síndrome de Peter Pan. Saludos a muchos amigos míos. Y se caracteriza por la inmadurez en algunos aspectos de la persona, ¿no? Un chavorruco normalmente se esconde detrás de sus jeans, playera polo y alma jovial eterna. Hay algunos síntomas, por ejemplo, de la chavorruquez en los hombres. Aparece entre los 35 y 45 años de edad. De ahí para adelante, a mí me faltan casi 10 años para llegar a ese rollo, entonces no tengo broncas. Igual un chavorruco puede estar soltero o casado, no importa, aunque la mayoría de los chavorrucos se encuentran sin planes de casorio y no les interesa tener relaciones formales. A ciertos hombres les entra el chavorruquismo cuando se divorcian y sienten esa libertad de regresar a sus tiempos mozos, ¿no? El 85% de los chavorrucos trae celular en el cinturón y un chavorruco no utiliza ropa de señor. Trae unos Converse en su closet y alguna que otra prenda de Zara, o sea, tipo de que hello. O sea, ¿te molesta, güey? ¿Te molesta que los niños te digan don? Con permiso, don. Déjame pasar, don. ¿Qué horas son, don? O sea, está cañón, ¿no? Yo cuando me dejo la barba y el bigote sí me dicen, pues, de que gracias, señor. Entonces, por eso me rasuro muy seguido, ¿no? Ya me confunden con un chavito. Entonces, ese es un tip que les paso yo porque su amigo Albeniz soy. Ahora, por ejemplo, también el chavorruco dirige, por ejemplo, la canción de No rompas más, mi pobre corazón, en todas las fiestas. Y si no la tocan, la va a pedir. O sea, igual en la comida el sistema de un chavo ruco sugiere tomar leche, o sea, deslactosada, güey. Cuando vas al restaurante a cualquier café, ¿no? Dame leche deslactosada, güey. Ponle mi nombre ahí al vaso, güey. Igual y tienes... Chale, aquí me siento identificado. Te da sueño muy seguido. Igual y si te agrada la ropa con hombreras, eso, bueno, ya no creo que exista. Pero esto sí es bien cañón. Yo creo que muchas de nuestros radioescuchas son chavorrucos. ¿No te ha pasado que en tus redes sociales tus amigos empiezan a casarse todos? De repente, este güey se va a casar, y luego el otro, y luego el otro. Y bueno, si escuchas a Moenia, Timbiriche, Luis Miguel, Emanuel o algo así del 90s, eres un chavorruco. O la típica frase esta que a veces se nos sale decir a la banda, de que en mis tiempos, sí está bien grueso eso, O sea, entonces soy tipo de que chavorruco, güey, intento ser cool como Juan Ramón Palacios, güey. Juan Ramón Palacios, fíjense que fue un ícono del chavorruquismo noventero, pero todavía no existía así el término ya acuñado por las esferas sociales de las redes virtuales, ¿no? O si esperas tanto el fin de semana para descansar, eres un chavorruco. De esos que ponen por fines viernes y la foto de un perrito de las praderas tomando una cerveza. O cosas así tontas, ¿no? Igual, si te agradan más los bares y cantinas para poder platicar que los antros y su molesta música que lastima tus oídos, eres un chavorruco. Saludos al Pig y mi tocayo ahí en el galería, que ahí anda. Que, o sea, tipo de que ya no son mis lugares. Pues no, igual yo fui también y no... Como que ya estoy chaburruqueando también. Pero hay que portarlo con orgullo. Somos más. Como el abuelito. Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. ¿Qué onda con Heidi? O sea, ¿a qué le suena eso? ¿Por qué huele el aire? Sí, maestro, soy bien feliz, ¿no? Pues préstale acá. Oye, una cosa. Saludos para Rafa Alcocer y para Carolina Rodríguez. El tema de un chavorruco, no sé si se acuerdan, yo la he aplicado. Lo bueno es que hice todas mis tonterías antes de que existiera el internet. Y así es, Eduardo Morales, Richard Rodríguez. La lista es interminable. Estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas. Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zah. Los guerreros volantes batallan. Los rayos brillan. Una extraña fuerza siento. ¿Se acuerdan de esa rola? Si te acuerdas, eres un chavorruco, chavorruca, pero ya así con tu título y tu toga y birrete y todo. Yo también lo soy, lo reconozco. Este es Jace y los Guerreros Rodantes. Me acuerdo que en el kinder, a las 12 del mediodía, si nos portábamos bien y hacíamos todo, nos llevaban a la dirección a ver el canal 12, ¿no? Y el canal 5, que empezaba a las 3 de la tarde, ahí en los 90s, principios. Jace y los Guerreros Rodantes. Pues se acuerdan, o sea, que muchos nos sentimos orgullosos y decimos, ¿saben qué? O sea, yo soy, güey, el eslabón perdido entre antes y después de internet. Tú igual, que me estás escuchando, que tienes 20 años para abajo, o 22 para abajo, pues igual ya te tocaron otras cosas. Ya estabas más familiarizado con internet. Yo tenía que ir a los kioscos, porque el internet todavía no era muy comercial en las casas, o era muy caro, ¿no? Pero pues tú, o sea, nosotros alcanzamos. Ay, güey, nosotros. Bueno, nosotros los chavorrucos, güey. Soy chavorruco nada más por este programa. Igual y mañana, no importa, o sea, tengo 28 años. Ah, ya les dije, es la primera vez que les digo mi edad. Ay, ni que fuera mujer, ¿no? Bueno, no vayan a decir, híjole, nada más por haber dicho eso, ya estoy recibiendo 500 mails de feminazis diciéndome, pero ¿por qué la diversión de gente? Ya relájense, chaviza, este programa no es para pelear. A ver, tranquilito. Muy bien, perfecto. Saludos para todos nuestros activistas, a todos nuestros grammar nazis, a todos nuestras feminazis, nuestros... Hay muy pocos hombre nazis, pero... ya van a empezar, van a decir... Ah, es que como dices que son muy pocos... Total, en esta vida ya cualquier cosa que hagas... Está mal... Porque siempre va a haber grupos y minorías... Que están en contra de cualquier cosa... Que si te fumas más de la mitad del cigarro... Ya eres anticatólico... Cosas de esas, ¿no? Pero bueno... pues qué hongo... Ay, papá... Pues qué te pasa, calabaza... A Wilson, qué padrioris, ¿no? Eso es ya demasiado chavorruco, pero bueno, no te preocupes si cumples perfecto los requisitos de la chavorruquez. Recuerda que la juventud no es el tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Oh, juventud, divino tesoro. Vamos ahorita a ponerles una rola chavorruca también. Ahí, 7 puntos también. Oye, ya me extendí mucho, ¿no? Pero para armar un chavorruco. O sea, ¿se han dado cuenta que los hombres que están por llegar o sobrepasan los 40 años están de moda entre las chavas de 20 y 30? Eso es una realidad. Pero, pues también tiene que ver con esto del chavorruqués, ¿no? O sea, ¿se han dado cuenta que los hombres que están por llegar a esos años usualmente andan con chavitas 20 y 30 añeras? Y bueno, sí, los chavorrucos como Adal Ramones y Jordi Rosado, según la... Bueno, esto no lo dijo la revista Mitófago, pero yo lo digo. Son los más cotizados desde hace algunos años y hoy en Norte Digital, hay una página, se reprodujo pues unas razones de su éxito en cuestiones de amor. O sea, por ejemplo, el 40 y tú 20. Te abre la puerta del coche, carga cosas pesadas por ti, te da el paso. No lo hace porque piense que eres una debilucha, lo hace porque eres... porque es educado, ¿no? Y eso no los hace chavitos. No les importan tampoco tus kilitos de más. O sea, ya los chavorrucos no están en la secundaria y ya no están en la edad de competir con sus amigos a ver quién trae a la novia más buena. O sea, ya está en la etapa de que en verdad valora a las mujeres por lo que son. Claro que les importa que te veas bien, pero no te van a dejar si comes 3 litros de helado, chavilla o chavarruquilla. Entonces no pasa nada. Ya cuando te conviertes en chavorruco te empiezas a ser más paciente. O sea, un chavorruco sabe qué quiere en una relación, así que esperará paciente a que a ti se te quite el berrinche para volver a hablarte. También será más paciente ante tus reclamos y demandas. Un saludo para Morel. También los chavorrucos, fíjense que son más estables económicamente. ¿No les gusta el drama? A mí sí me gusta, no soy tan chavorruco. La fiesta, pues sí les gusta, saludos para el Espiro. Pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho, ¿no? Ahí, miren los gatos samurái. ¿Te acuerdas de los gatos samurái? Son los gatos samurái, ¡oh sí! ¿A quién le llamas si quieres, a perdido? A los gatos samurái. ¿A quién llamamos? ¿A combatir el crimen? Speedy es el líder que ve los vendrá luchar. Bueno, chaviza, estamos en onda acá, bien chido Liro, llegando a Venus. Creo que hasta aquí le vamos a dejar porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos vamos a dejar con unas cancioncitas bien sabrosas. Ya de repente me da miedo hablar y decir cualquier cosa porque van a pensar que soy chavorruco. Pero bueno, los vamos a dejar con 3 cancioncillas y si no nos alcanza el tiempo, pues van a ser 2. Por lo pronto, Kings of Leon con Your Sex is on Fire, Sueño con Serpientes del maestro cubano Silvio Rodríguez, y si nos da chance terminamos con Tough Love Habits. Esto fue una producción más, o sea, tipo de que wow, de Radio M, bueno, o sea, fue una producción de Esencia Humanismo, o sea, para Radio M, 90.5 FM, o sea, déjame le quito la papa aquí de lo... Ok, ya. Y bueno, 90.5 FM, nos vemos la próxima semana, todos nuestros queridos amigos chavorrucos, pásensela genial en sus antros de preferencia, el barrio antiguo ya vuelve el barrio antiguo otra vez, se están abriendo más antros. Por ahí había un antro viejísimo que no habían abierto y ahorita dice ya próximamente. No le quiero hacer promo porque pues promociona un antro más de reggaetón y cosas así, pues no, ¿verdad? Pero por ahí anda en el barrio. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana, Morel Virrueta, los pilares de este programa, los que piden los temas, los que nos comentan en Facebook. Y recuerda que este es un programa grabado, no grabado, sino que estamos grabando este programa. Hoy sábado, así es. ¿Hoy sábado qué es? ¿3 de octubre? Sí, algo así. Bueno, pero este programa está grabándose, así que pues probablemente lo estés escuchando en la madrugada, en la mañana, en la tarde, depende del país u horario que estés habitando o usando. Saludos a los amigos rusos, etíopes, marroquíes, egipcios, noruegos, alemanes, ingleses, franceses, españoles, portugueses, gringos, haitianos, cubanos, noruegos, ya lo dije, noruegos, groenlandeses, artacapapam, en fin, ya nos vamos. ¿Qué más les iba a decir? Creo que ya nada. Si van a la playa, me traen conchitas. Y por último, señora, ¿sabe usted dónde está Pedro Picapiedra?